final. Pipa, pipa, levanta de andar, última en sociedad, siempre en busca de mi pan. ¿Qué más da? Que le fallen a tus ritos. Bienvenido a mi par, plan beber hasta doblar. Yo viajo con Titano, porque Giro es mi hermano. Mamoto se saque, vuelvo en busca de un pasado. Es futuro desolado, circulo haciendo eso. Solo recuerdo lo malo que es pagar por mis pecados. Cualquier tiempo pasado, pasado está. Evocar hace daño al volver a la realidad. Me queman ansia por volar, nena, por olvidarte. Escupir las palabras que no me dejaste darte. Ponte delante si quieres, pero ya es tarde. Toda mi ambición esta noche es beber gratis. Caro sin ilusiones, ya ni en carnavales. Formo la vera del río, salvo de sus opiniones. Disfruto mi existencia, yo sé que vivo porque duele. Travesuras, callejones, caras crueles. Hace frío en la ciudad, pa' dormir hoy sin cenar. Comer no es robar, imparto clases de moral. Yo si grito justicia, ellos me miran con ira. Despotas y esclavistas intentan truncar mi vida. No hay escapatoria, mi historia ya está escrita. No dejarán de atacar ni hasta verme en una tumba. Mírame bien, niño, no soy Dios. Estuve en este mundo pa' intentar salvarme yo. El fuego que me abrazó en el infierno del dolor me hizo volver a la tierra repleto de rencor. Mírame bien, cariño, olvidan a Dios. Camino entre los vivos, vuelvo en busca de tu amor. Hielo que me abrazó en este infierno sin sol me hizo volver a la tierra anhelando tu calor.